Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Acá estamos una vez más en Cerca de la Revolución, sonando en todo el país con lo mejor del rock argentino. Empezamos con Viticus. Soy rock and roll. Hasta que no puedas más. Oh, no más. El espíritu de Papo siempre presente en Voy a Rockear, del último disco de Viticus. Bienvenidos a Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Recién sonaba la banda Doc con el tema Seré tu sombra. Ahora Emanuel recuerda los comienzos de Ilya Kuriaki. Sí, la escena ha cambiado un montón. Desde el 91 por lo menos. Yo también tengo algunos videos y recuerdos de, por ejemplo, del debut en La Falda. El rock era también, no era para cualquiera, no era tan popular tampoco en principios de los 90. Es decir, el público de rock era un público de rock, ¿entendés? Como que iba a, digamos, a esos lugares donde se tocaba, Villulde, Cemento. Y bueno, algunas discotecas ya empezaban a sumar, obviamente, a su espectáculo un show de una banda. Muriendo en la pernera, ya los chicos no van a la escuela. Ellos quieren comida barata en su pueblo donde ya no hay plata. Trabajan todo el día y les pagan una porquería. Yo viví diferentes etapas, diferentes momentos. El primer disco nosotros, por ejemplo, lo vivimos tocándolo en la tele, más que nada. Íbamos a presentarlo, a hacer prensa, no teníamos una banda todavía, una banda de músicos tocando. Cuando armamos esa banda, fue como un cambio, ¿no?, de 180 grados y empezamos a tocar. Dijimos, bueno, no, vamos a hacernos abajo, ¿entendés? Porque ya saben cómo fue mi ingreso a la música y, bueno, la posibilidad que tuvimos de grabar un disco y todo eso, ya se sabe. Pero después dijimos, bueno, no, vamos a hacernos de abajo. Y bueno, cargábamos un láser, un Ford láser, con nuestros instrumentos y nos íbamos a tocar, a, no sé, a toda la cantidad, a la mayor cantidad de lugares donde podíamos. Y ahí empezamos a hacer un público que se armó rápido. Después con Chaco, que fue nuestro tercer disco en el 95, nos cambió todo, porque sacamos ese disco y bueno, fue una explosión y ahí se nos abrió lo que fue Latinoamérica, que pasamos de tocar en esos lugares, ¿no?, de hacer giras mucho más, ¿no?, así a pecho, a girar con una estructura grande. Y eso, bueno, con altibajos se mantuvo hasta el final de Irakuriaki, ¿no? Yo sé que tengo la fantasía, por lo menos, de que si alguna vez me junto con Dante van a salir cosas buenas. Y van a salir cosas buenas desde un buen lugar, desde un lugar natural. ¿Qué es lo que a mí me interesa si me vuelvo a juntar? No me interesa solamente hacer una vuelta, tour. Siento que soy joven para eso, ¿viste? Creo que si vuelvo va a ser con un material nuevo, con nuevas canciones y con también contando algo nuevo. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Mariano Martínez, el frontman de Ataque 77. Días de desempleo, días de salir a pelear. ¿En qué momento se encuentra hoy Ataque 77? Hicimos un disco acústico en noviembre del año pasado en el Teatro Ópera. Lo estamos terminando de mezclar y a la vez las imágenes, porque va a ser un disco y un DVD. Faltará, bueno, ya estamos en la última etapa. Eso saldrá a la venta de acá a un par de meses. A ver qué pasa. Es una cosa nueva de alguna manera. Esto fue un show con más músicos, con cuerdas, con percusión, piano. Hay intención de que eso genere también una gira donde podamos salir a mostrarlo por diferentes lugares. A la vez, tocando de gira, siempre. Estamos de vuelta como de gira por el exterior. Hacía un par de años que habíamos decidido parar un poco, que fuimos un grupo durante muchos años que trabajamos mucho en el exterior, inclusive más en el exterior que acá. Por distintos motivos decidimos parar un poco, a ver si podíamos casarnos, tener hijos. Entonces, ahora que ya nos divorciamos, estamos de vuelta. Empezando a volver a todos los países donde durante muchos años estuvimos trabajando. Musicalmente, ¿qué cosas cambiaron siendo un trío? Creo que el grupo empezó a sonar más potente. Porque al haber... Al revés de como pensábamos en algún momento, nosotros creíamos que sumando una guitarra, en su momento Ciro era solo cantante, y cuando decidimos que él se colgara la guitarra y tocara también, creíamos que eso le iba a dar más contundencia, y en realidad aportaba como, era como un quilombo, un ruido quilombero lo que hacíamos. Al volver a hacer una guitarra, el grupo golpea más fuerte, no sé, es como, es un poco así, es como que se suena con más claridad y más contundencia. Se volvió a una especie de, como un sonido un poco más primitivo, de algo así como lo que hubiéramos hecho en nuestros primeros discos si hubiésemos sabido tocar, digamos. Entonces, está bueno. Lucas Ninzi, que es nuestro tecladista invitado, le aporta también contundencia y melodía a todo esto. Y nos pusimos mucho las pilas en esta etapa, los últimos 4 años. Nos pusimos mucho a tocar y, como te decía, siempre a transformar esta situación en canalizarlo para ese lado, para el lado del aprendizaje, que el grupo suene mejor. Y lo hemos logrado. Yo la verdad que hoy me siento muy orgulloso de eso. Es lo que nos puede salvar. La vida es un viaje desde el vientre. Cuando puedas cabalgar, buscarás a tus amigos, te podrán acompañar. Dale rienda y libertad, las piedras de los caminos podrás atravesar. No puedas cabalgar, no olvides al que queda atrás. Cuando puedas cabalgar, no olvides dónde vas. Nunca, jamás. ¿Cómo reacciona la gente ante esta diferencia de pasar de ser una banda potente a ser una banda acústica? Fue muy bueno, fue muy emotivo, muy muy emotivo. Yo no sé, qué sé yo. También en un momento uno aprende también a disfrutar las cosas en el momento en que están ocurriendo, de vivirlas a full. Se respiraba ese clima. Las versiones de las canciones fueron muy, muy distintas, las cambiamos bastante la mayoría. Entonces, a medida que iban empezando los temas, la gente no se daba cuenta qué canción era hasta que yo empezaba a cantar. Entonces eso estaba muy bueno porque percibía la reacción de la gente con sorpresa, estaba bueno. nos hizo falta años para sentir que estábamos en ese punto, digamos, madurar de alguna manera, aprender a tocar, sonar bien, estar bien afianzados, entender que nuestras canciones también, lo bueno de los temas es que cuando se pueden, cuando resisten a distintos formatos, ¿no? Está bueno eso, pensar que una canción puede igual ser tocada con una guitarra así de simple y que tenga y que sea efectiva, es un buen punto. Era una forma de obligarnos a mejorar, una vez más, una especie de desafío para tocar mejor, para tocar distinto, bajar el volumen es importante. Nosotros venimos de años y años de tocar al palo y era todo un desafío demostrarnos que podíamos hacer algo así. Es una forma de aprender a tocar el instrumento de otra manera. Nos ayudó mucho a cantar mejor también, todo un aprendizaje. Finalmente es eso, se trata de eso. La verdad, esta guerra no es para mí. Yo no sé disparar, ni matar o morir. Ataque 77 siempre ha dicho cosas importantes en sus letras y se han involucrado políticamente. ¿Cómo ven la situación hoy? No sé, en mi caso particular, el grupo es como mi forma de comunicarme. Digamos, yo no sé comunicarme de otra manera. Creo que es la mejor manera de representarme para el afuera. El grupo habla en sus canciones de un montón de cosas, en realidad. De cambios a nivel personal, letras de amor, de desamor, letras que tienen que ver con una temática más social o nuestra forma de verlo. Este es un país que yo siempre digo que nos obliga a ser adolescentes y a rebelarnos siempre. Hay mucho por hacer, hay mucha movida, mucha cosa que cambiar y mucha cosa por mejorar. Y como decíamos hoy, nuestra forma de colaborar es esta, haciendo música y tomándonos eso como un aporte para el cambio en esta sociedad. Sin duda que esta sociedad ha crecido y mucho, pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir aprendiendo a relacionarnos de una forma menos precaria, digamos, ¿no? Todavía creo que tenemos que crecer en ese sentido. Al amigo con la soledad, buscas amor o una.